Una red social corporativa no puede dejar de tener en cuenta en tu empresa que sea apta para todo. ¿A qué me refiero? A que sea responsive design, que se adapte a todos los soportes como monitor de PC, netbook, notebook, tableta, celular, que se adapte, que sea fácil de leer, que sea la experiencia del usuario sea placentera, que no tenga que estar corriéndome para un lado, corriéndome para el otro, que se vean deformadas las imágenes, sino que sea responsive design. Y que sean también multidispositivos, en el sentido de que mis usuarios pueden llegar a estar usando distintos sistemas operativos, Linux, Windows, de BlackBerry, de Apple, bueno, que para todos ellos la utilización de la red social corporativa no dependa del sistema operativo que estén utilizando, que no haya obstáculos. Esto es muy importante a la hora de elegir el proveedor que voy a contratar para mi empresa en la utilización de una red social corporativa.